Este programa es friki y grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes a todos y eso, Merry Christmas, Merry Christmas a todos, que diría el gran filólogo que es Sergio Ramos. Merry Christmas para todos, bienvenidos a esta edición navideña de La Guarida del Androide. Sí, porque esto es La Guarida, ¿no? A ver, música. Sí, indudablemente esto es La Guarida del Androide, no falla. Lo dicho, hoy viernes 28 de diciembre, aquí en pleno atracón de polvorones y mantecao. Se me ha ido para el lado. Ay, si es que tómate algo para empujar. Dame un cantero pan. Sí, yo te iba a dar un alfajor o algo que también ayuda, un poquito turrón. Turrón es del duro, el año pasado era blando, este año es turrón del duro. Porque ya sabemos que el turrón ni se crea ni se destruye, se endurece, como los Nokia. Pues eso, bienvenido a La Guarida del Androide. Estamos aquí hoy, uno que viene de rojo, con barba, pero creo que no trae regalos, que es José. ¿Tú no eres Papá Noé? Ni tengo tan buen corazón. Papá Noé, ¿verdad? Al lado tenemos a la pequeña ayudante de Santa Claus, que es María Rosa. Sí. Al otro lado tenemos al príncipe mago, que no sabemos qué es lo que nos trae, si es oro, incienso, mirra o... Yo hoy traigo depresión. ¿Depresión? ¿Posparto? Okay. Porque no se acabó el mundo la semana pasada. Ah, bueno, eso vamos a comentarlo, que yo también estoy indignadísimo. Y aquí tenemos a al reno de Papá Noel, a Rudolf, con su tocha roja. A ese puto reno con la nariz roja y nombre de homosexual. Sí, lo que tiene. Los polvorones, ya pasa. Vale. Con el pan. El pan ayuda siempre para empujar. Pero que yo no soy Rudolf, no tengo cuán... ¿O sí? Esto... ¿Tiene? ¿Y la nariz roja? Ahora miras que es de la alergia, ¿no? Sí. Merry Christmas. Merry Christmas. Morri. Que lo hemos aprendido ya esta Navidad, decirlo bien. En los controles escénicos tenemos nuestro muñeco de nieve, Agustín. ¡Ande que te den! Míralo por el lado. Bueno, la nariz de quita y pon. Se puede poner abajo. Ande, cabrón. Perdón, que es que me he equivocado. A ver, yo la pregunta es, cuando ha nevado y hacéis un muñeco de nieve, ¿quién tiene zanahoria en su casa para ponerle al muñeco de nieve? Las madres que nos torturan con sopas de verduras. Yo es que, yo a los muñecos de nieve, como le puse el hueso al jamón o algo, ¿no? Mi casa es que hemos sido muy de... Un paquete de espagueti, yo qué sé. La vara de barear los olivos. Que le dé bien. De ver. Y finalmente, que estoy yo aquí, que soy Trulo, y vete a saber quién soy yo. No soy el espíritu de la Navidad, por desgracia, por suerte. Lo dicho, Navidad, estamos indignados, estamos muy cabreados, porque el fin de semana pasado tocaba un apocalipsis y... Mira, yo te lo digo, yo de apocalipsis no entiendo mucho, pero ese flojillo, flojillo. Ha sido flojo, o sea, no, yo creo que a este se le ha dado mucho bombo. O sea, tenemos el hype por las nubes con este apocalipsis. Claro, yo te digo, el otro apocalipsis, por ejemplo, el de Nostradamus del 2000, pues no tenemos redes sociales, no tenemos Twitter, entonces no seguíamos tan a tope. Tú llegabas ese día, vale, lo comentabas con tu amigo y tal, pero no. La culpa... Tenemos una expectativa demasiado alta. La culpa, yo le dije, es de Hollywood. Nosotros aquí no esperábamos la lluvia de meteoritos, tsunami gigante... Un ruso con un Bentley en un avión. Sería... Que siempre, un ruso haciendo el bestia, que eso siempre también... Hombre, yo tengo que preguntarle a José. José, sí. José, el apocalipsis no ha llegado. ¿Cómo te sientes después de tu alegato post-apocalíptico o pro-apocalíptico? Sí, a favor del apocalipsis. ¿Qué dije? ¿Pedía perdón? No, que querías que se fundieran todos los aparatos electrónicos del mundo. Ah, sí. Qué lástima, oye. No se fuera hecho de verdad. Yo voy a decir una cosa. A mí los mayas me han defraudado mucho, pero bueno, ¿qué esperas de una civilización extinta? Si tan buenos eran, seguirían vivos. Yo creo que algo... Desde que lo mejor que hicieron fue la abeja. Sí, y tampoco es para tirar cohetes. Tío, que la abeja estaba muy chula. Sí, pero yo lo digo, mira, lo voy a decir sinceramente. Hay maya, ¿eh? Sí. Abeja, maya. Yo, no, yo digo, enanos de esos mexicanos. Tú lo llamas mexicano, yo lo llamo maya. No, maya hay. Y leggings, y leotardo, sí. Y todas esas cosas. Pantalones chumineros. Hombre, los mayas siempre han sido muy heavy, ¿no? Que sería de un heavy sin su malla apretada de leopardo. Ah, mira, escucha lo que dice, mira. El apocalipsis va a llegar. La falta de comida causa la primera huelga. Tú imagínate que la gente no era por el dinero, sino porque tenía hambre. Qué fuerte. Era una huelga de hambre, evidentemente. Dice, ya que estamos, ya tenemos medio de trabajo hecho. Dice, no la vamos a abandonar si no tenemos de comer. Pero volviendo a los temas apocalípticos. Yo, el día que el apocalipsis lo predigan los suizos, yo me acojonaré. Sí, cierto. Yo hasta que un suizo no me diga el apocalipsis va a ser hasta el día... De esa gente fíjate, porque son precisos como yo solo. Pero un maya, ¿qué puedes esperar de un maya? Ándale, güey. ¿Los suizos son los que tienen abajo el termonuclear ese dando vueltas? Sí, el reactor. El, sí, en lo que se basa el la generadora de partículas. Ah, pues cuando se extrae eso, pues entonces te va a enterar. No, porque habrá cinco... Eso está aparcado, ¿eh? Eso no doble fila, porque eso se queja vertido del vaso. Lo habían aparcado en la puerta, pero que está aparcado. De igual, José, habrá cinco barcos diferentes cargados de elegidos para salvar el mundo en caso de que vaya a explotar. A mí ya me ha llegado el billete. Y a mí. Eso sí, eso de Hitor Díaz sin camiseta, no soy como el Mario Casas, pero en fin. Ya ves. Sí, José, a ti no te han llamado, ¿no? No eres de los elegidos. Yo no, yo es que como dice aquí, yo mala hierba nunca muere. Sí. Entonces, como yo sé que me va a caer una piedra del cielo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuántas piedras me he pregado yo a la gente de la plaza? Cago la leche. Y no se acaba nunca la raza. Mientras que te caiga una piedra del cielo y no te la fumes, ¿eh? Estamos bien. Bueno, eso también es verdad. Eso sí, de siempre he sabido que siempre que cae una piedra del cielo tiene un óvulo para fecundarlo. Y de ahí siempre salen alias. Sí. Así como nacen los alienígenas. Sí. En todos los meteoritos viene un óvulo. No sé cómo vale se dentro, lo vale. ¿Cómo sabe eso? Sí. O te puede venir también un niño con un rabo. También te puede venir. Sí, luego se pone la mecha rubia y esas cosas. Te vienen. Sí, también vienen sí, del espacio. Sí, que sí, hay. Sí, sí, sí. Bueno, ya que no hemos quejado suficiente del apocalipsis, empezamos con las noticias pues, de nuestro mundo friki. Vamos a darle. Bueno, pues la primera noticia del día es que ya tenemos la sentencia del juicio que enfrentaba a Parents Against Violence on Screen. Que te quites el chicle de la boca. Sí. Padres contra la violencia en la pantalla. O sea, pavos, que se llama la asociación. ¡Ay, los pavos! Vale. Tenían un juicio abierto contra varios estudios creadores de videojuegos. Entonces, el juicio ha sido a favor de esta asociación y porque se quejan sobre la violencia, la excesiva violencia a los videojuegos. Entonces ya han conseguido que el juez consiga, tenga que hacer algunos, bueno, la sentencia obliga a las compañías a hacer ciertos cambios en sus juegos. Pero como no puede hacerlo de forma retroactiva, lo van a hacer con los próximos lanzamientos. Así que Sony Santa Mónica, que están a punto de lanzar God of War Ascension, el 4, o algo así, una precuela, no se sabe todavía exactamente qué será. Pues el caso es que van a tener que ponerle más ropa a Kratos, porque va muy, muy ligerito de ropa, y van a cambiar la sangre, la salpicadura de sangre, por arcoiris. Más acorde a lo... ¿Y no sería más acorde de ponerlo a la venta a partir de los 18 años si era un enano de mierda no cogerlo? Digo yo, porque si por cierta gente enana yo me tengo que joder, pues me cago en todos los desgraciados que van por detrás mío. Es que hay gente ¿sabes? Que todavía no entiende el sistema Peggy. Me estás poniendo de un cabreado que no veas. Vale. Pero vamos a ver, José... Tú imagínate que un desustanciado como yo lo compra y después se lo deja a su sobrino. Y después mi sobrino le da por matar a un colegio. Ah, bueno, lo que hay dentro. Vale. Vamos a ver, eso no puede pasar porque no vivimos en América. A no ser que tú tengas un cuchillo jamonero y lo coja tu sobrino. Esta noticia en América, entonces afecta a compañías americanas. Como también ha afectado a la gente de Epic, que también está a punto de sacar Gears of War Judgment. Judgment. Resulta que las armas van a tener que disparar estrellitas y la sierra del lance se ha cambiado por un plátano. O sea, se golpeará con un plátano, además amarillo o tal. Que es más bonito ver cómo alguien te mata. En vez de con una motosierra, es más bonito verte que estáis con el plátano. ¡Que te coma el plátano de Canarias! ¡Que te lo coma! ¡Que es de Canarias! ¡Que me ha costado un duro! ¡Me cago en la leche! ¿Te he dicho que te lo coma? ¡Que es potasio! José, que hacía tiempo que no te pegaba por gritar las micro. María Rosa, pega. Se la ha ganado. No es más violento que alguien te pegue con el plátano. Eso digo. ¡Que no te pego con el plátano! Vale, pues señor Cliffy B, jefazo, bueno, ya lo ha dejado, pero está cabreado y ha abierto un Kickstarter. ¿Qué? Un crowdfunding. O sea, esto que la gente pide dinero para un proyecto. Ah, sí, pues yo necesito dinero. Cliffy B ha pedido un Kickstarter para comprarse un tanque y atacar a la sede de los pavos estos. Bueno, ¿y dónde pide el dinero? Yo necesito dinero. Hazte un Kickstarter. Dame un Kickstarter. O sea, tú propones algo y la gente te financia. Ah, financiarme. Quiero construir. No, eso no te lo van a financiar. Y lo otro tampoco. Joder, que un lavadero de coches. Pues si ya hay uno. Pero yo lo lavo desnudo. ¡Ah, Dios! ¡Oh! Y con un plátano. ¿Y cuánto que es más educativo que matarte con una sierra? ¿Qué va a matar? ¿Golpe de Lancer? ¡Toma, Lancer! ¡Toma! ¿Y cuánto te tenemos que pagar porque te ponga la ropa para que no lave el coche? Porque en eso está el negocio, ¿no? Sí, sobre no es pagarte para que no lave el coche desnudo, sino porque te ponga la ropa. El coche desnudo es 20 euros. Con ropa son 100. Vale. Vale. Si el polvo no tampoco es tan malo, o sea, al fin y al cabo, si sucio también anda. Bueno, otra noticia. Resulta que con la moda de los Pou, del Pou, han vuelto a renacer la moda de las mascotas virtuales, de los Tamagotchis. Ah, sí. Y resulta que Apple ha visto un buen nicho de negocio en ellos y ha convocado ahora a principios de enero un evento de prensa para presentar su nuevo producto, el iPad. ¿Yo mascota? Sí. Cuando convocaron, ¿qué sangre utilizaron? ¿De un niño cristiano virgen o de alguien más mayor? Y con pechote. No sé. Que esas preguntas siempre... No sé qué es un tarrito. Macho cabrío. Pues bueno, macho cabrío, ¿no? Suele ser la sangre. Pues eso, según la nota de prensa dice, Apple ha convocado un evento a principios de enero para presentar su iPad, un dispositivo electrónico, evolución de los citados Tamagotchis. Incluirá varios, o sea, el iPad incluirá varios perfiles de mascotas, siendo el más popular entre los seguidores de la marca de la manzana el modelo hipster. Se alimenta a base de café de Starbucks, le puedes poner unas Converse y también para divertirse se echa fotos con su cámara reflex. Vale, esperamos a ver, Trulo. Yo esto lo había escuchado, la verdad es que no le hice mucho caso, pero es cierto que los de Instagram le han puesto un pleito por lo del Starbucks y las Converse. No he oído nada, pero... Sí, creo que la empresa, porque dicen que como eso es marca de identidad de Instagram... Sí, puede ser. Sí, no. Ya utilizan, tú ves Instagram y ves 40.000 logos de Starbucks. Y de las Converse, por lo tanto creo que le han puesto un pleito por intentar copiar la imagen de marca. Pero una pregunta, ¿no sería más bonito decir, ¿por qué no me pagas tanto y dejo que me anuncie? Si me haces un anuncio gratis, ¿y por qué das un arma que se baje un muñequito de eso? Un y iPad, diga, José, un iPad. Oh, un iPad, bueno, un iPad. Pues bueno, un iPad. Ay, ¿por qué zapato me compro? Ay, y ahora le voy a poner un tupé. Ay, y ahora sí, le voy a poner una capa. Eso, no, a ver, no, es que de eso se trata. El iPad tiene también su propia sección en el App Store, en el cual puedes comprarle complementos. ¿Has visto? A gastarte el dinero. Entre ellos podemos comprarle dilataciones para la oreja y símbolos de infinito para que se los ponga donde quiera. Qué susto. Cuando has dicho dilataciones, no, me creía que se la iba a pedir para calles, allá abajo. ¡Que te calles, que salgo! El precio no se ha dicho, pero se rumorea que por encima de 200 euros conociendo a los de Apple. Ya hay gente haciendo cola para comprarlo. No sé cuándo se lanzará, pero ya hay cola. Noticias de cine. ¿Qué? Bueno, yo seguía con... Como iba a decir, que íbamos a hacerlo por bloques, lo de los juegos. Ah, vale, sí, bueno, tú tienes noticias de juego. Venga, vale. Pues, si aquí cuando hemos llevado un orden. Aquí nunca hemos llevado un orden. No lo sé, lo has propuesto antes. ¿Qué bloque? ¿Y para qué me haces caso? ¿Para qué me haces caso? Yo no veo bloques. Lucha de carnero ahora mismo. ¿Dónde bloques? Bloque de hormigón. Bloque de hormigón. Vamos a ver, ¿a qué salgo? ¿Qué pasa? No hemos gritado al micro, nos estamos pegando cabezazos entre nosotros, pero no hemos gritado al micro. ¿Os cuento un chiste? A ver. Ya verás. José, espera un momento. ¿Contenido violento? No. ¿Contenido sexual explícito? No. ¿Contenido de mal gusto? No sé. Eso significa. Es un sí rotundo. Bueno, hazlo. Bueno, ¿sabes? Bueno, es cruel, pero bueno. ¡Esta coño! El contenido de mal gusto, bueno, no, es mientras cruel. Mientras sea cruel. Rec, es negro, es negro. Vale. ¿Sabéis por qué al Tito Vilanova le ha dado cáncer? No. Porque Mourinho le apretó el botón. ¡Hostia! No lo pillo. Joder, le metió el dedo en el ojo, se lo activó. ¡Activación! Ahora tienes cáncer. Mourinho en la parca, si es que está clarísimo. Sí. Sí. Tiene lo que toca de lo mata. Sí, sí. Es decir, al Madrid lo mata. Sí, sí, no el falla. El Chelsea lo mata. Mira el Pepe. un respeto a Pepe que como no, aquí nos patea a todos. Esa es la guadaña. Es el único portugués que le digo que su mujer no tiene pelo en las piernas. Imagínate el respeto que yo le tengo al único. Al único. Bueno, pues Mager, tu noticia. Pues todo el mundo conoce a la compañía Rockstar Games. Sí, creadores de los GTA, entre otras sagas. Pues en esa precisamente nos vamos a centrar ahora en la saga GTA. Esa saga que para nada es violenta. No. En esa en la que tú llevas a un mafioso. Es un simulador de vida plácida, de vida placentera. Sí, pero y buena costumbre. No lo entiendo, porque vamos a ver, esto es como los que fuman y los no fumadores. Pero ¿por qué no dejan a vivir? Vamos a ver, ¿a ti te molesta la sangre? A ti no, porque te gusta. Pero sí, me gusta la morcilla. ¿Hay alguna mujer que pueda no gustarle la sangre si cada mes se desangra? ¿Qué, José? ¿Qué cosa incoherente dice? José, no. Primer aviso, paga la coca. ¿Qué? José, paga la coca, primer aviso. Eso estuvimos hablándolo. Eso, los tres de pipi. ¿Pero qué coca? No, la coca, cola. La cola. Ah, vale. Págala. Ah. No me sea un pagafanta, paga la coca. La Fanta no, la Coca-Cola. Qué gente, ¿eh? Ay, venga, bueno. Bueno, sigue. Volviendo, Rockstar, sí, lo violento. Rock, los que no son Rockstar, violentos. Rockstar, que para quien no sepa de qué trata el GTA, es que tú llevas a un mafioso. Que... Un simulador de vida placentera. Sí. De vida placentera. Ah, que comete... San Andrea, ¿está hablando? Sí, eso, San Andrea. Sí. Grand Theft Auto. ¿Y por qué lo llama GTA? Porque la saga se llama GTA, Grand Theft Auto. San Andrea es uno de ellos. Ah. Claro, normalmente el nombre, excepto del 3 para adelante, el nombre de la ciudad en la que se desarrolla. Sí, por ejemplo, GTA Vice City, San Andreas, Liberty City. Claro. Bueno, sí. Por eso me extrañaba que lo llamara GTA. Sí, sí, bueno, Grand Theft Auto. Al lío, si ya, hemos, ya sabemos lo que es GTA, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, para la gente que eso que sepa que. Y si no lo sabéis, no merecéis vivir. Lleva no sepa que estáis vivo. Para eso estoy explicándole un poco por encima de la temática: que lleva un mafioso que vende armas, vende cocaína, folla prostituta, luego la atropella para recuperar dinero, roba coches, asesina, de todo. Te vale para aprender a jugar, como según padre de familia. Vale, una pregunta. No, aprender a conducir. Para aprender a conducir. ¿Para qué edad están esos juegos? ¿Eh? ¿Para qué edades? Normalmente para mayores más de 18. 18 en el mundo conocido, sí. Mayor de 21 en Estados Unidos. Vale. O para padres que tienen niños de 7, 8 años y dicen, venga, voy a comprar el juego. Sí. Por padres de situación. Sí, sí. Juego para adultos. Es que lo digo, el sistema PEGI es difícil de entender, que te pone un número más 18 y dices, ¿esto qué significará? O sea, no... Hay que descifrarlo. Pues, lamentablemente, la franquicia GTA ha sido vendida. ¿Qué dices, chalao? ¿A quién? No lo vaya a creer. A Disney. ¿Quién la ha comprado? Disney. ¡Hostia! ¡Qué guay! Ya no será cocaína, ahora será dulce. No, serán polvos mágicos del país de la fantasía. Pasa dos cosas y ahora. Y tú tendrás a tu banda de matones de la calle de la piruleta. Sí, ahora pasa dos cosas con el GTA. ¿Las prostitutas que te limpiarán la casa o te limpiarán el sabre? Bueno, se llamarán Cenicienta y yo qué sé. Pasa dos cosas en el GTA. Importan personajes nuevos y exportan a Nico Bellic. ¿Se llevan a Nico Bellic? Sí, se lo llevan. Se lo exportan afuera. Sí. A Nico Bellic lo meten en el Kingdom Hearts. O sea que, cágate. O sea, Sora... Nico Bellic y Mickey Mouse, o sea, lleva el grupo de tres. Lleva el grupo de tres. ¿El juego de este de las llaves de corazoncito? Sí, sí, sí, sí, ahora que solo va a ser... Pero ese no tiene don, ¿no? Sí, bueno, hay distintos para otras plataformas. Pero que está ahora Sora con su llave de espada, Mickey Mouse que no sé lo que hace, está haciendo el tonto siempre, y Nico Bellic con un RPG o una AK-47, lo que tú prefieras. Tú elige el arma. Vale, eso está curioso. Ahora, pero ahora las importaciones... O sea, yo no me veo a Goofy vendiendo coca y... No. Ahí está. Van a cambiar a Brucey por Goofy. No, pero al tío Gilito sí te lo puedes ver de Al Capone. Eso ves tú. Eso, eso ya sí puede ser más o menos. No, pero para ese harán la misión de ese será el jefe gordo, que al final tienes que cargártelo para ser tú el jefe gordo. Y a... Y quedarte con el arca donde tiene el tesoro. La cara ahí está. Y sí. Ve a su sobrino lleno de tatuajes, bandido parrillero, con coches robados. Pues a mí me ha vendido el juego, no sé tú, pero a mí me ha vendido el juego. Bueno, sí está curioso, ¿eh? Hostia, yo lo que no sé... Visto de esa manera... ¿Va a haber algo que Disney no compre? No lo sé, macho, no, pero pues, a mí me han dejado hecho mierda. Sí. Pero conociendo a Disney van a supercensurarlo de la hostia. Sí, eso seguro. ¿Disney sí. censurar? No. Vale, yo tengo otra noticia de Disney. Sí. Y yo digo, Matt Payne también ha de Pero te voy a decir una cosa, Mague. Sí. ¿Sabes por qué no censura Disney? Pero de momento sé que Rockstar solo ha vendido la saga... Solo GTA. Solo GTA. Ya, okay. Hombre, es la más... ¿Qué te lo voy a decir? La más rentable. Dime, dime. Fue el primero que sacó una película porno. Dejó a una con 7 enanos. ¿Qué coño le van a hacer los enanos aparte de picar y sacar joyas? ¿De dónde saca las joyas picando? Y dormía picando? Que estaba, imagínate. Blambukaki y los 7 enanitos, algo así llamaba, me parece. Oh, vale. Seguí, por favor. Volviendo a Disney. Pues ya nosotros lo veíamos venir. Y sí, ya se ha confirmado. Jar Jar Binks va a tener su propia serie en Disney Channel. Bueno, que me pase la cuchilla del suicidio, por favor. Dindon, una de cuchilla. Pues dice que esta serie viene a continuar la aventura animada de esa galaxia muy muy lejana que ya comenzaron los Ewoks y los droides. O que en estos últimos tiempos ya han seguido las guerras clon. Quiero decir que... Vamos a ver, las guerras clon, en ningún episodio me sale el estúpido esto. No, pero quiero decir, lo que yo quiero decir que esta, la Guerra de la Galaxia siempre ha tenido versiones animadas, como ya estaba la serie de los Ewoks, sí. Luego la de droides y más últimamente las guerras clon. Pues se va a añadir esta. La de Jar Jar Binks. ¿Por qué? Te explico. Y para su llegada al mundo Disney va a tener un padrino de lujo, que va a ser Perry el ornitorrinco. Bueno, ya estamos. Así que junto al estreno de la serie nos llegará la película Jar Jar y Perry salvan la galaxia, donde el profesor Doofenshmirtz construye una réplica de la Estrella de la Muerte. ¿Por qué yo no me hago famoso con todas las drogas que me tomo? Y esta gente con las pastillas de diarrea mental que tiene. Que Perry es un ornitorrinco. Si me pasa igual que con el perro y el niño rubio. Al fin ya ese como la madre que los parió a todos. De sustanciado. Mala bomba update. Por cierto, tú tenías que hablarnos largamente sobre la aventura. Solo vamos pero a estoy indignado. Después. No me enciendas. Que me lo como el micro. Vale, pues eso. Volviendo también a la pantalla. En este caso vamos a pasar a la gran pantalla. Ah, sí. Y es que el de cine no llega porque siempre noticias de Hollywood. Ah, noticias. Qué bonitas son las noticias de Hollywood. Y resulta que ahora en Hollywood tenemos un interés renacido por las pelis del oeste, causado por películas como la de Cowboys y Aliens, que se estrenó también el año pasado, Django Desencadenado, que se estrenó, la peli de Tarantino del oeste, que se ha estrenado estos días, que aquí llega a finales de enero, me parece, a España. Dicen que es una pasada. Sí, sí. Eso es Tarantino. Es Tarantino. O luego también que hablamos de la llegada del género solitario. Que esa también llegará. Pues bueno, pues este nuevo interés por las pelis del oeste ha llevado a algunos estudios a buscar franquicias de éxito de pelis del oeste. Bueno. Y se han fijado en una española, en Condemor. Ah, creí que iba a decir 800 balas. No, se han fijado en Condemor. Anda ya, la de chiquito. Sí. Entonces se va a hacer un remake Made in USA, Made in Hollywood de la peli. Lo que pasa, todavía no se sabe si se Jim desconoce... Jim Carrey, por favor, que sea Jim Carrey. No, de momento se desconoce si Chiquito de la Calzada va a reinterpretar el papel, pero... No sabe inglés. ¿Cómo que sí. No? Bueno. Por la gloria de tu madre, fan de Wild Morning Now. ¡Cobarde! Sí, para decir eso no necesita mucho inglés. Vale, el caso es que resulta que dicen que no, que quieren hacer una versión totalmente americana. Ah, pero eso lo tienen muy fácil. Mira, eso nada más que poner el porche de tu casa, ¿no? Tú le pones las cuatro banderas, te pones en una mecedora con tu escopeta y tu... ¿Cómo se llama esto que te metes en la boca? Siempre están así. Depende si es... Palillo de los dientes. Que esto que nace... No, si son de lo que sale el pan. Una espiguita. Una espiga de esta, sí. Que parece medio lelo. Eso es lo más típico americano. Vale. Bueno, pues medio no. A lo que yo me refiero es que quieren coger un actor totalmente americano, o sea, para hacer todo el remake. Y se está hablando de la posibilidad de que sea Robert Pattinson. Yo quería Jim Carrey. No, a ver, la elección tiene su lógica, puesto que para hacer la secuela, la de Drácula, aquí llega el Conde Mort 2, estaban buscando un actor que tuviera experiencia en peli de vampiro. Entonces han decidido que sea Robert Pattinson. Bueno, eso de que son de vampiros, podemos discrepar una y otra vez. Oye, que yo vi ayer la segunda parte de Amanecer. Oh, ¡Dios! ¡No merece vivir! Otro. Oye, pues sabes que tiene los mejores 20 minutos de todas las películas. Es decir, los únicos 20 minutos buenos están en esa película. De toda la saga, ¿no? Del sí, final. Sin sangre. Pero al fin y al cabo se ve Denverman. No. Que se le caen los miembros a la gente. Vamos a ver, ¿cómo se le van a caer los miembros si no gotas suelta gota de sangre? Son muy limpios. Esta son gente. Limpios. Son muy limpios. Eso es como si yo me acerco ahora al Trulo y le pego un bocado. ¡No! Y le quito todas las rastas. Yo no me quiero convertir en zombie. ¡No me muerda! ¡Hombre! Vale, pues... noticia, musical. Resulta que... Sí. Por la inesperada baja del Sueño de Morfeo, que se iba a presentar... Iba a representar a España en Eurovisión, el próximo festival de Eurovisión. ¿El Sueño de Morfeo? Sí. Iba a mandar... Que si no sabe cantar esa tía. Vale, pero en vez de hacer el concurso, la gente de Televisión Española ha decidido que vaya el Sueño de Morfeo. Pues bueno, resulta que han tenido una baja inesperada y dicen que no pueden ser. Así que han decidido buscar otro grupo. Y la manera que lo han hecho ha sido entrar en Spotify y la publicidad que le ha saltado ha sido de las grecas. Espérate, ¿de Spotify? Spotify. Spotify. El Spotify. ¿Ah, que tienen buscado de Spotify? No, el de Spotify es otra cosa. Ángel, explícaselo. ¿Qué es el Spotify? Spotify es un programa de música. Uh-huh. O sea, música gratuita, o sea, puede, si no tiene suscripción, pues escucha música con publicidad. Y si tiene suscripción, pues música... Sin publicidad. Y puede escuchar, pues hay mucha música ahí y pues la escucha. Vale, pues la publicidad ahora que le está petando a la greca. Así que han decidido enviar a la greca. Y con las manías de las señoras están muertas. Y no, dale, José. Que sí, que si escuchase Spotify, si tuviera Spotify, sabrías que no, que la están anunciando muchísimo. Pues el caso es que se la apuesta, pero... Las jóvenes. Yo sé que una de ellas murió. Que no. Sí, una de ellas murió, pero que el grupo sigue adelante. Evidentemente la muerta no. Claro que y, sí, y la otra tiene que tener por lo menos 70, 80 años ya, no me jodas. La otra canta por Ouija. Claro que yo digo una cosa, yo ver un zombie cantando, eso da punto. Pues el caso es que la greca... van a hacer una puesta en escena muy, muy, muy potente para Eurovisión. La canción todavía no se conoce cuál será, pero ya se ha confirmado que va a tener una colaboración de Pitbull. Va a colaborar en ella. Hostia, el bueno, que faltaba para duro. Yo te iba a decir que la otra estaba buscando su barca, pues esta iban a cantar no, Amárrame la barca. ¿Quién le maneja la barca? La de quien maneja mi barca la, era Remedio Amaya. Amaya. Remedio Amaya. También de los mayas de también toda de la los vida. Mayas de toda la vida. De los apocalípticos. Así hombre, le fue, así le fue. Que esa canción es que, es que ella salió como si fuera el último día. Dice, ¿para qué voy a ir con zapatos? Voy descalza, que me voy a morir. ¿Qué coño? Fue así, descalza. Vale, y el caso que aparte de la colaboración de Pitbull, quieren darle un toque más moderno y entonces un DJ que viste bastante. Ya se dice que va a pinchar Paquirrín a los platos. Sí. Quítate el top. Así que este año ganamos Eurovisión de calle. No, fijo, fijo. Yo lo no, estoy viendo que ganamos sí o sí. Teníamos mandado SMS esto ahí como loco. Sí, hombre, nosotros no podemos votar a nosotros mismos. Yo por ver a Paquirrín in session, lo que sea. Vamos, eso tiene sí, que ser, vamos. Y venga la mano arriba, aquí. Quítate el to. Claro, como eso es lo que se tiró diciendo 6 años. Quítate el to y todo lo que lleves debajo de la ropa. Que te lo quites tú. José, ¿sabes qué estás? Puedes ser DJ en breve. No. ¿Y eso? Porque mi intelecto es superior para ser DJ. Oye, que los DJs se drogan mucho y les sale gratis. No, tú dejas las drogas para los subnormales. Yo a mí drogas de las mías, las otras no, las otras para los subnormales. ¿Qué es el esto que no, bueno, subnormales, tampoco os matéis, pero que a ver si os caza la policía. Vale. Eso lo dejo ahí, ¿eh? ¿Alguien tiene más noticias? Yo tengo por eso, pero que por ir intercalando un poco más. Tenía un pollo en la garganta, sí. De verdad. A ver si hace la rueda. El tema está en que Ausonia, pues ha tenido un alarde esto de iluminación. Ya, vale. Y ha cogido un poco de propaganda. Y entonces, pues ha cogido dos franquicias. Una es la de Star Wars. Y otra es la de la Crepúsculo, no me salía. Bueno, lo de Crepúsculo. No será por la sangre que hay en Crepúsculo, tío. Bueno, ¿por qué tenés que no hay sangre? Porque las compresas son la caña. En eso absorbente. Iba la. Sí. Bueno, el tema está en que para utilizar la franquicia de Star Wars y a llamar al mundo friki femenino y usarnos. Son centrados en los tampones. ¿El mundo friki femenino? Salva a mí. Bueno, se han centrado en los tampones. Y los tampones son normalmente son blancos, todo el mundo lo sabe. Solo que en esto, al final, le han dibujado el mango de la espada láser de Darth Vader. Espérate, que antes de meterte el tampón. Entonces, después te de utilizarlo, tiene una espada láser roja. ¡Qué caña, por favor! ¡Qué cosa! Me dan ganas de ser mujer. Dame 12, dame 12, me lo llevo. Aunque se me lo han vendido. Para cuando se me revienten las narices. Sí. Y cuando lo sacas. Tienes tus dos sables láser, la nariz. Tienes tu mini sable láser ahí, a los Darth Vader. Wow. Espera, vamos a ver, necesitamos la opinión de una mujer. María Rosa. María Rosa. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Vamos, ¿me puedes repetir la pregunta? Un tampón que al final lleva dibujada el mango de una espada láser. Es decir, cuando tú lo retiras, tiene el color del sable láser de Darth Vader. Pero la gracia está en que brille. Bueno, pues le pone una pila con yo una luz. Sí, eso ya son cosas. Ay, ya. Luego ya está el modelo pro que lleva las por dentro. Yo tampoco veo a las tipillas enseñándoselo a todo el mundo. ¡Mira! ¡Vamos a jugar! Vale. Y bueno, luego el tema, lo de Crepúsculo está en las compresas, toda larga, pues con los dos dientecillos y Crepúsculo. ¡Ah! Luego y todo el. Chorretazo. Buen merchandising. Hombre, yo. No. Porque su cuajada de los vampiros es la regla. Que no se te olvide nunca. ¡Ah! ¡Qué desagradable eres! Hoy que llevamos el programa sin haber dicho nada desagradable ni. Pues yo sigo por el tema marca. Yo sigo por el tema marca. Y es desagradable. Volvemos. ¿Os acordáis de aquel famoso corte de Intereconomía? Que todos nos reímos bastante de. De la Pepsi. El de la Pepsi y los fetos. Otra vez los fetos. Sí, agárrate a la silla, José. A ver, ¿con qué edulcorante? No, agárrate a la silla. ¿Qué edulcorante has sacado? Coca-Cola ha denunciado a Pepsi con pruebas sólidas de que se encuentra en la bebida restos humanos. Ah, restos humanos. Restos humanos, coño, bueno. Restos humanos triturados. Ah, bueno. De lo que estamos hablando, de los fetos para hacer el edulcorante. Ah, restos humanos puede ser cualquier gota de sangre que se le haya caído al trabajador. Que no, José. Que Coca-Cola ha denunciado a Pepsi. Ha denunciado a Pepsi por... Ay, pues mira, yo lo veo normal. Sí, pero ¿por qué ha infringido la patente? ¿Eso solo puede hacer Coca-Cola? No, la han denunciado, obviamente, porque es una manera de cargarse a la competencia directa. Hombre, ellos han argumentado que es por salud pública. Los huevos, ellos vendían botellas de agua en botellas del Reino Unido. ¿Me estás contando? Vale, del Támesis, sí, de acuerdo. No, del grifo. Que... Bueno, me da igual, pero que se ve que... Yo vivo del grifo. Yo también. Pero que no, que dejarme, coño. Que se ve que Coca-Cola, en un alarde de querer salvar a la humanidad, analizando Pepsi, han encontrado los restos. Han encontrado los famosos restos. Y yo por lo tanto, le ha caído una demanda a Pepsi, que a ver cómo sale. A ver. Pepsiando. Hombre, yo de Pepsi lanzaría un nuevo producto, el Zombie Cola. Sí, por lo menos. Sería lo suyo. Pero tío, de verdad, ¿cómo? Si es cierto que Coca-Cola ha demostrado eso, imagínate, te estás bebiendo feto en la Pepsi, con la Pepsi que yo bebo. Vamos a ver, por favor. Aquí hay gente que se ha comido Frankfurt rellenos de rata y os da lo mismo porque luego os lo volvéis a comer. Y zumo, que vete a saber lo que lleva. Vale, pero estamos hablando que es tomate. Una multinacional todopoderosa... Ha denunciado a otra multinacional todopoderosa. Vamos a ver, porque las todopoderosas eran como lo que decía el Maggie. Si sabes que estamos utilizando embriones de feto humano, ahí en las Pepsi, pues ¿por qué nos llamamos y lo comprobamos? ¿Porque no nos cogen el teléfono? No. Puede ser, esa es de nos una. Nos ven venir, si es que nos ven venir. Se ve que la gente de atención al cliente de Pepsi escucha la guarida. Si tiene las Pepsi resto humano, lo que digo yo, si tú eres gilipollas, te vuelves más gilipollas, porque si esa persona era gilipollas, esa regla de atrás quiere decir que te convierte en zombie por el propio canibalismo. No, pero fíjate, pues una de los argumentos... No, porque te lo bebes. No, José, esto sí, uno de los argumentos en la demanda Es que si se ha quedado demostrado que el mar de Krauser-Jacobs, es decir, de las vacas locas, vino por darle de comer a las vacas, carne de vaca con esa enfermedad. Pero aquí es. Déjame terminar. Imagínate, ellos argumentan que pueden causar el mismo efecto los que beban Pepsi. ¿Y la enfermedad que me lo pondrán el nombre? ¿El mar de la cafeína loca? ¿O cómo no sería? Lo sé, tío. Bro. El mar de la Pepsi. O. De la Pepsi to loca. De la Pepsi to loca, Torre Chulona. Torre Chulona. Bueno. ¿Más pues, noticias? ¿O? Sí, yo tenía una última por aquí. Bueno, pues yo luego después. También tienes. Vale, yo voy a decir esto. Y es que, bueno, sabéis que siempre nos gusta hablar de las noticias de robótica y de los avances. Y es que resulta que investigadores de japoneses de la Universidad de Osaka han presentado esta semana. ¿Sabes lo que me vi anoche? ¿Qué? Las tres películas de Robocop. Ahora me faltan las otras tres. Hostia, José, hay que tener esto mal. La tercera es buena, yo también la vi. La tercera sí, las dos primeras parecen mierdecillas. Digo, qué mal están hechas estas películas. Digo, ¿en qué año estarían hechas? Sí, Paul Verhoeven no. Que ese tío hizo grandes películas tales como Showgirls. O sea, un respeto a Paul Verhoeven. O hizo Desafío Total. O sea, fue el hombre que nos brindó a la marciana de las tres tetas. Sí, señor. O sea, que le hagan una estatua allá. A la marciana. Sí, con sus tres tetas, evidentemente. Pues el caso es que estos investigadores han presentado un robot humanoide especialmente programado para pedir limona en el metro. ¿Has dicho limón o limona? Limosna. Limosna. Para ello, el okay, le ha puesto una moto. Dame algo. El Don Simón 3000, que es como se llama el robot este, que me dé algo. Es capaz. No, tú no eres un robot. O sea, yo cuando sea un robot, a lo mejor te daré algo. Dice, es capaz de expresar emociones y soltar un increíble relato de degradación personal cada vez que cambia de vagón. Dice, según un investigador, dice, le hemos implantado recuerdos de una vida anterior, de modo que si te pones a hablar con él, enseguida te suelta la chapa de que había sido director de una empresa que su mujer le dejó. Vamos, muy creíble. Y dice que aunque solo tiene 2 meses de vida, él cree que tiene 50 años y 3 niños a su cargo. También es alcohólico, o eso es lo que se cree el robot. Resulta, dice, como no querían conformarse con el hecho de que extendiera la mano y soltara un discurso, el Don Simón 3000 es el primer robot capaz de sentir vergüenza. Durante la demostración, el androide, con aspecto desaliñado y vestido con pantalones de tástel y una vieja camiseta de las tortugas ninja, explicó a voz de grito a los periodistas que tiene 3 hijos a su cargo y que lamenta verse en esa situación, pero que lo hace por necesidad. Al acabar su convincente discurso, fue paseándose entre los presentes, alargando una mano temblorosa mientras susurraba con la divertida voz de 8 bits: por favor, gracias, gracias, gracias. Dios se lo pague. Los periodistas allí presentes se sintieron tan incómodos que tuvieron que fingir que estaban enfrascados en su nota o que dormían, para no darle la propina. El caso remoto de que hubiera una guerra nuclear, el androide tendría una autonomía para seguir vendiendo la farola durante 200 años. O sea, tiene una buena autonomía. Dicen, según uno de los científicos, dice que para que se sienta tan mal el robot, lo único que tuvieron que hacer fue instalarle Windows Vista en su sistema operativo. Eso ya hizo que la implantación de la IA fuese coser y cantar. Y dice que instalándole Windows Vista no solo conseguimos que se sienta un desgraciado, sino que sea incapaz de conseguir un trabajo y escalar socialmente, según un ingeniero. No podemos predecir qué ocurrirá si un robot alcanza puestos de influencia. Por eso hemos apostado por crear un androide que pide en el metro. Nadie hace caso a la gente que en esta situación, sean personas, rumanos o robots. Además, todo lo que recauda lo usamos para financiar investigaciones. Dice que el equipo está trabajando también en un robot con síndrome de Diógenes que busca en la basura y vive rodeado de gatos. Gatos también robóticos que huelen mal y molestan al vecino con ruido. Maguer, tú tienes la tuya, ¿no? ¿Has dicho? Sí, yo voy con Nacho Vidal, que esto no tiene nada de friki, pero bueno, sí, se podría decir sí. Un poco friki, escatológico. Nacho paga la coca, sal de la cárcel o como... Venga, sí. Di, habla, Nacho Vidal, ¿qué ha hecho nuestro Nachete? Sabéis que nuestro Nachete está un poco arruinadete, pero bueno, él tiene lo suyo, que es muy grande. ¡Abierta la veda de chistes de Nacho Vidal! Va a ser larga y dura esta hora que nos queda por delante. Ya te digo, la leche. Fototac, el bicho, El bicharraco. Nunca mejor dicho, el bicho. El bicharraco ese que tiene. Innova mucho, y como ya sabéis que su famoso miembro es siempre va a ser lo que le dé de comer. Es lo que le va por delante, le precede. Sí, su miembro le precede. Le va a dar de comer a él y a todas las que se pongan por delante. Un vasico de leche y a la cama no le falta. Sí, un lavado de dientes. Con frota, frota. José. José, te estoy viendo. Ah, papá, ¿qué es lo que es? Quiero jugar solitario, ¿no? Nada, no hay solitario. No. Tío. Aquí en solitario no. Va a sacar su propio. Solitario, no. De solitario nada, y más hablando de Nacho. Nachete nunca va solo, o sea, Nachete siempre con amigos. En LAN party. Nachete ha comprado a un bodegón, una bodeguilla de estas que tienen ahí, y va a sacar, pues igual que la. Esta es la que se inviste estrambótica de Post, que sacó su propio perfume con su propia sangre. Shakira, y se Lady Gaga. Lady Gaga. Sí. Sí, el famoso este. ¿Ha hecho un perfume con su sangre? Sí, supuestamente su sangre y el semen de su novio. No sé yo. Bueno, ahí hay unos viejecitas que lo comentan. ¿Cuánta sangre produce esta tía para llenarla? Ni idea. Mucho, José, ¿eh? No, José, no. Que este. ¿Es sangre nada más? Bueno, esperamos que no sea de esa sangre que tú estás pensando. Llevamos rato hablando de ella. Sí. El tema es que ha comprado una bodeguilla. Entonces ha sacado su propio vino que se llama Vinacho Vidal. Vinacho Vidal. Vinacho Vidal. Vinacho Vidal. Sí. Y el tema está es que. Es orgánico. Sí. Una explosión en tu boca. Te explosiona en la boca, ¿no? El tema está en que no lo va a comercializar. Directo a tu paladar. La innovadora es que no lo va a comercializar con botellas, como todo el mundo hace, sino que ya directamente lo venden porrones ahí, a los. A los hogareños. Hombre, y a el, lo bestia. Con el porronazo. Y el porrón. Como que el sistema de bujero está un poco cambiado. El bujero grande por donde se bebe. Y bueno. Esos porrones van a tener la. Va a ser la recreación del. Sí, sí, sí. Esa, hombre, esa es la gracia. Ya que está su perfume, que es un pedazo de polla así de grande con spray. Pues un porrón también con el mandripto pa'lante. Sí. Bujerillo chico, bujerillo. Dame grande. 12. También lo compro. También me lo has vendido. O sea, el lema es de. Chupa y mama que se derrama. Eso viene abajo. Después de Vinacho Vidal. Y eso, un porrón de toda la vida. Bodega. Yo creo que con esto ya tiene para pagarse la fianza. Y sí, sí, eso yo creo que todo el mundo lo. Vale, yo creo que ya hemos acabado con las noticias, ¿no? Coño, y con el programa. Y te paso con el programa, así que, José, ¿te quedas sin sección? Lo estamos viendo que te quedas sin sección. José, lo sé. ¿De qué iba a hablar hoy? ¿De qué no iba a hablar? Bueno, en teoría, ¿hoy en qué día vivo? Hoy. Hoy, pero viernes. Viernes. Ah, 28. Es que te tenemos algo indignado. O sea, yo. Tienes pendiente de no explicarme lo, esto. Espera, lo de Hora de Aventura. Yo creo que lo de Hora de Aventura bueno. No lo tienes que contar. ¿Cómo va eso? Ay, ¿no tiene el Bucarama del otro día o no? ¿El qué? El Bucarama. El Carmina Burana. El Ofortuna. El Bucarama. El Bucarama. Espérate. Eso lo dame un momento. O sea, yo te doy todo lo que tú habla quieres. Habla mientras de algo. Vale, yo mientras sí. Hablo. Ya está. 2x2 son 4. Habla, di algo. Y a ver, yo, tú me dijiste. Cinco, seis. Me dijiste que había. Ya digo, a mí lo de Hora de Aventuras que me tiene intrigado. A ver qué es lo que pasa con el Rey Hielo. Que dijiste que conocías los secretos del Rey Hielo. Que por qué secuestraban a las princesas. Sí. Pero espérate que no tengo la canción. No, vale. Es que no. Ah. Que viene. Cachinga. Espera, no, mierda. Un anuncio de PlayStation. Ah. Mierda, la hemos liado. YouTube. Ya te vale, YouTube. Además de Batman. ¿De Batman? Ah. ¿Qué es el caballero? No lo sé. No sé. Un mozo escuadra. Qué fuerte me parece lo del mozo escuadra. Vale. Ay, sí, míralo, está por aquí. Ah, no, si esto parece Windows 7. Ah, sí, mira, Windows 7. O lo que sea eso. ¿Esto qué es, eh? La prueba del Dolby va a ser eso, ¿no? Ta. Tío. A ver, venga. Espera, que están calentando los músicos, coño. Me recuerda más al Play 3 cuando nació. Sí. O sea, dile a los músicos que tires embrague, que se caliente, tírale de starter. El starter a ver si calienta mejor. Espérate, que acaba de salir un tío cuervo con una varita. Nacho Vidal se ha cortado el pelo. O es de Hogwarts. O Nacho. ¿Qué? Hostia, que me he equivocado, que esto no es Carmina Burana. O Fortuna, busca O Fortuna. Que no. Sí, cuando que has puesto, que. Sí, cuando yo decía que no sabía mezclar. No, está claro. Y vosotros me tomáis por loco, pero bueno. Hombre, calla. No llega a la altura de Paquirrín. Ey, quítate el top. Callao. Dame un papel, por favor. Que te debo un papel, ¿para qué? Esto es que a mí me parece que dice, vámonos al calchús. O a la chúa. Yo uno de los dos. Chú, chúa, me da igual. Bueno, José, tiene 1:11 y 11 segundos de llamamiento. No, 1 hora no, creo. Digo, antes de quedarte sin música. No, pero esta sí me gusta, ¿eh? Porque ahora empieza como un plan satánico de que van a matarnos. Así, ah, míralo. Y si, van a matarnos. Y si viene a por ti. Bueno, ya de Crepúsculo, viene por nosotros, la fan de Crepúsculo. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que lo voy a enseñar lo que es bueno hasta acá, hombre! ¡Quieto! ¡Que son! ¡Si son tan tontas las miradoras de Crepúsculo que no saben dónde tienen ni la mano derecha! Ni la izquierda tampoco. No saben ni escribir. Pero bueno, antes de que se me vaya toda mi cabeza en maldad propia, porque lo mío es maldad y no es diarrea mental, que algunas veces la tengo, no lo voy a negar, pero hoy no la tengo. Y dicho esto, si has visto, si es que digo, ven para acá, Satán. ¿Sabes lo que te digo? Si es que sangre. Es muy sencillo. Vamos a ver. Hora de aventura. Vosotros, porque no me podéis ver y a lo mejor no lo entendéis. Pero esta gente que está aquí, a lo mejor sí lo puede entender por eso. Pero bueno, ya todo se verá. Tarde o temprano saldremos a vuestras calles a violar a vuestra hija y a quemar vuestro sofá. Mi sofá ni lo toque, cabrón. Estás en mi sitio. Sí. Porque también es molestoso que te sienten en tu sitio, pero ese es otro día. Ese es de mi pariente, de mi primo, el Sheldon. Tu primo. Tu primo, Sheldon. Si es que es mi primo. Sheldon Cooper. Lo que pasa es que él está en Estados Unidos y yo estoy aquí, que es lo que tiene. Pero, a ver, pero bueno, a lo que iba. ¿Has visto? Si es que ahora salta. Qué bonita esta canción, vamos, me cita. ¡Hora de aventura! ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú dices, hora de aventura llegó, con fin el perro y ya el perro. ¿Qué me estás contando? Mira, basta ya, de manipular a los zagales de hoy en día que le estáis quemando los sesos, ¿eh? Que parece que para ver unos dibujos se tienen que tomar un ibuprofeno con un vaso de vino, ¿eh? Que son dibujos para los zagales. ¿Dónde está el amor? ¿Y la bondad? ¿Y la compañía? ¡Uy, Dios! Espérate, que me dicen algo de Sísame. ¿Sabes lo que te digo? Y esos dibujos no son muy bonitos. No son milianes. Vale que de acuerdo que el productor y que guionista y dibujante y la madre que lo parió, agua del váter no le queda porque se la ha pinchado toda, ¿eh? Porque va por la, irá por la tercera temporada, por ahí por los Estados Unidos, sí. ¿No? O algo así, ¿eh? Que ya hay que tener valor y huevo, ¿eh? Para mirarle a tu hija de 3 años y decir, hija, ¿te sientes orgulloso de que hago eso? Pues no. Y me intento suicidar. Y te lo dice en su idioma, pero te lo dice a Google, papá, toma. ¿Sabes lo que te quiero, decir? Corte de mangas. Exactamente. Porque eso te lo hace un... Podemos hacer un audio descrito. Sí, un audio descrito. Corte de manga. Google, tata, corte de manga. Claro, un zagaque de su toma. Corte de manga. Que no te llega más. No. ¿Y sabes lo que te dice? Sí. Me ha mandado un corte de manga. Pero te la ha mandado muy bien. Por tonto. Vamos a ver. Para empezar, mira, no soporto de la serie... dos cosas. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver. ¿Qué especie de gorro lleva el muchacho ese? ¿Qué es? ¿Un conejo tempranero? ¿Es que no tiene pelo? Una almohada. Una almohada, como dice el mago, ¿eh? Dos chichones. ¿Eso? Dos chichones. ¿Eso qué? Y en pantalones cortos. ¿Que llueve? Pantalones cortos. ¿Que nieva? En pantalones cortos. Pues coño, luego no quieres que te coja un gay y te viole. Si vas provocando. ¿Eh? ¡Vamos! ¿Y el perro? Mira, estoy yo del perro, mira. Y lo que más me estorba del perro es que tiene pareja. ¿Sabes lo que te digo? Que es lo que más me jode. Que el perro tiene pareja y yo no la tengo. Y encima toda la pareja habla en japonés. ¿Qué me estás contando? Pero es porque el perro se les tira las cosas. Como a Nacho. Que me da igual. Indignadísimo. Y luego, aparte, si fuera curioso, yo no digo que no. Que un perro curioso puede agradecer. Pero es que ese perro es más cerdo que la madre que lo parió. Que se come los helados con las manos. Que caga. Si parece que se ha criado en el barranco. Y luego lo metieron en la serie. Haciendo, ¿eh? Oye, que los de Portugal están a tomar por culo, pero los de Barranco nos apedrean en breve, ¿eh? Bueno, yo soy barranquero y tengo diplomacia. Inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. Inmunidad diplomática. Porque yo también me puedo poner a pegar pedras. Y si me pongo a pegar pedras, no sé yo quién sale vivo. Pero dejadme que acabe con estos dos ya de una vez. A ver, porque si no, ¿no? Has visto que me dice que me suda. Que lo dice ella. Suda. Dice ella. A ver. Y digo yo. O sea, sí. Viven en un país dulce. No es verdad. Espérate. La princesa se llama Chicle. ¿Eh? Y tú eras un zaga de 8 años. ¿Cuántos años tienes, Rosa? Más de 8 seguro. 17, ¿no? Con 17 años, pero adicta al azúcar. ¿Qué pasa? No se puede comer a esas personas porque entonces ya sería chuchería, genocidio. Canibalismo puro y duro. Pero de chucherías, ¿cómo sería eso? Sí. Es que yo chupar a menta al mayordomo menta, yo qué sé. Eso sería glucocidio. Eso es cosa rara. Que no, que son cosas que no son normales. Serían glucófagos o algo así. Que, comedores de azúcar. Ya ves. Que un zagat, vamos, se come. Vamos, si lo dejamos suelto en un... ¿Cómo se llama esto que le vende la tía por las plazas? En droga. Un kiosco. Ah, no, el de la puerta del colegio, pensaba. El del kiosco. Sí. Tú dime, ¿cuándo le llega ese zagat con 5 euros? Bueno, ya no sé yo si le llegará con 5 euros, con 50 pesetas. No, 50 céntimos. Que no sé si se comprará. Pero en mi época, con 5 euros o 2 euros, tú eras un rey. Te podías comprar 10 chiques. Y podías cambiar los cromos de... ¿Qué? 10 chicles. Ah, ahora sí. 10 chicles. Y te quedabas tus pegatinas. Y los cambiabas, ¿eh? Luego, otra cosa te voy a decir. Mira, no soporto más. En esta vida, ¿eh? Mira, y con la música menos todavía. ¿Sabes lo que te digo? No soporto, ¿eh? Que los zombies, ¿eh? Zombies dulces. Oh. Que hacen fórmulas para luego revertirlos. ¿Me estás contando? Esto es la pescadilla que se mueve de la cola. ¿Tú cómo vas a curar zombie? Al zombie dulce. No lo cures. Déjalo muerto. Cómetelo. Yo que sí. Pues nada. Eso sería irónico, ¿eh? Tú comerte al zombie. Eso se lo pasa en la Rusia soviética. Sí, hombre, verdad, ¿eh? Nosotros a nuestra Amy la queremos chupar. Sí, pero por otros motivos. Sí, eso es verdad. Y otra cosa. Y lo que más me digna de la serie. Eso sí, vea, Nacho. Respeto, ¿eh? Por las terceras de la persona. Porque ahí está. Ahí... Espera, las terceras de la persona edad no serían las personas de la tercera edad. Bueno, los que tienen muchos años. Los primigenios. Los personas del. No, primigenio. Eso tiene muchos años. Más quisiera alguno ser un primigenio y comerse un corazón latente de un zanga recién parido de una virgen no, cristiana. Ya quisieran los primigenios criticar la obra. ¿Cómo te come un corazón de un zaga recién parido de una virgen? ¡José! Que la virgen. ¿Era virgen? María fue virgen y no decimos nada. Lo decimos de otra y ya se la han trincado. ¡Coño! Pues aquí en Metro de Ángeles no sé yo cómo va. Hombre, yo también pienso que 2000 años es mucho tiempo para el Espíritu Santo ahí en el dique seco, ¿no? Yo creo que... También es verdad. Pom, pom, pom, pom, ¿eh? Pom. Yo también, el Espíritu Santo, su carita al aire también tendrá que echar de vez en cuando, claro. ¿No? Oye, que... Pues eso lo que de esto. Y el rey hielo ese, esa persona de la tercera edad, nos da lástima, le pegan patas. ¡A Saltacuna! Le pegan patas. Porque secuestra a mujeres para tener una relación con ellas. Eso es como si el José, no pudiera tener en su casa un sótano para meter a las personas que le pega palos para luego violarlas. Es que no, yo esto, no. José, la puerta esa que nunca me dejas pasar en tu casa, ¿a dónde vas? Esa no vaya. Es que algunas veces me gusta hacer... huelo a... Vinacho Vidal. Vinacho Vidal. Amo. Qué poco respeto me tienen por el rey hielo. Que ya ves tú que lo único que quiero es un poquito de amor y comprensión. Oye, que así estamos. Por la fuerza, pero bueno. Pero la serie mola porque. Sí, pero mira, te voy a decir una cosa. Aquí en España lo pidió un señor llamado Franco y toda la gente se lo daba. No sé si porque le pegaba tiro o no, porque. Era porque hacía pantano. O porque le. O porque y le se pegaba. Estaba más fresquito. Pero. Amo. Bueno, José, paro ya, Carmina Burana. Sí, no, pero, oye, que la serie tiene mola porque tiene una vampiresa jevilonga. Bueno, espérate, sí, sí. Espérate. Me resulta más emo, pero espérate, bueno. Espérate, sí. Señores oyentes, Que no os mienta. Que no se engañe. ¿Ha dicho vampira aquí? Jevilonga. Jevilonga. Tiene una guitarra de hacha. Jevilonga. No te voy a quitar yo que no. ¿Eh? Pero eso de vampira, como los de Crepúsculo, que ni son vampiros ni son nada. Hombre. Que se bebe el color rojo nada más. Yo sigo eso diciendo no son que entre la chupa. La princesa. Me refiero. Bueno, eso, la princesa no chicle. Entre la princesa chicle y. Vaselín o Jocelyn. Vaselín. Vaselina. Vaselín. Que es la vampira. Sí, para mí que ahí hay rollo bollo. Ahí hay un algo raro, sí. Yo creo que está el Jake con ella, pero bueno. Eso no bueno, José, como alegato. Como alegato. Mira, ya que Vidal. Yo, como alegato, nada más que voy a decir una cosa. Si queréis proteger la salud mental de vuestro hijo, no le dejáis ver. Boy. Que vean Walt Disney. A un tío congelado. O si no. ¿Qué prefieres? Que tu hijo vea. A Jar Jar Binks. A Jar Jar Binks con Kate. O si no, una cosa más bonita y que la hará más libre. Dile Intereconomía. Dile lo que nos hacía nuestras madres. Dejarte tirarnos zapatillas en la calle y ya vendría la hora que vendría, es que no pasaba nada. Y si no, bocinazo. Y ya no pasaba. El niño. Y ya llegará. Descuídate un poquillo, ya ves tú que sí pasaba. Y bueno, no, y esto no lo salvo. Entonces, lo... Sai, tú no. Tú no, nadie. Tú Sai, que tú Nacho Vida. Que Sai, vamos. Menos esto lo que de esto. Vamos. Bueno, siempre nos quedará Gandía Sor. Ay, sí. Venga, pues copla. ¡Hostia! Me toca. Yo. Pues espérate que estoy buscando la información porque la tenía aquí, pero la he cerrado un momentillo. Pero es que esto carga muy rápido, ¿eh? Android. Sí. Bueno, mientras que esto dice eso, sí. ¿Sabéis que hay una demanda? ¿De quién? ¿De quién? ¿Nuestra? De Extravaganza a la voz. Ah, sí. ¿Por qué? Por el hijo de la luna. Por el hijo de la luna. Pero si ¿qué pasa? ¿Tan mal lo hicieron? Esa peli, esa sería de Mecano a no, Extravaganza. No, porque Extravaganza le pidió los derechos a Mecano. Y las variaciones son de Extravaganza. Y la voz no le ha pedido derecho a nadie. Perdona. Sí, bueno, es que esto a lo mejor yo ya me meto en un jaleo de 11 tiros, pero... Vara, José, son varas. Bueno, bala... Y para la oliva, la aceituna. La aceituna. Vara, lo que viene, lo que lleva Nacho en las piernas, vara. Ah, sí, bueno. Esa lleva la vibradora, directamente. ¿Qué te voy a decir? La Caballé no hizo ya la ópera de Hijo de la Luna. Pero es totalmente diferente. Bueno, el tema de esto es Fit for Rivals, que significa para actos para rivales. Sí. Y este es un grupillo ahí de Estados Unidos, no está censurado. Bueno, que lo parezca. De Jacksonville, Florida, el pito de Estados Unidos, para quien no lo sepa. Sí. Y el género es emo, indie rock, pop punk, rock alternativo. Emo, esto también se suena. Core. Bueno, core no tiene mucho. Sí, no, pero poco. Core blandico. Sí, del blandico. Softcore, como el porno. Sí. Entonces, bueno, pues sí, que la tía es René Fenix, una voz ahí todo rota que me pone. Y bueno, sí, está muy bien la cosa. Sí, su la canción Rivals se llama Damage. O sea, Fit for Rivals, Damage, Damage. Daño. Pues eso. I don't know anything. You don't know anything. You don't know anything. About me. Once it starts, it never stops. Discipline, it's all I'm not. But now my Vamos fatal, fatal de tiempo, así que vamos a hacer una versión express de este, imagina, digo que, uy, el de este, sé lo que hiciste la última semana. Es decir, ¿en qué hemos gastado el tiempo? ¿En qué fricada hemos gastado el tiempo? Aparte de comer gamba y polvorones, la otra con de polvorones. Así que con Vinacho Vidal. Sí, rosco de Vinacho Vidal. Así que, José, ¿tú qué has hecho esta semana? Pues mira, yo estaba haciendo meditación y por fin me he quitado de fumar. Sí, a hostia, pero a hostia le ha costado, así que bastante friki, ¿eh? O sea, ninguna sí. Fricada en concreto. No, porque como ya el tabaco no me nubla la mente, pues he hecho conciencia de que soy una persona con 33 años que tengo que ponerme la vida en plan serio. Que no puedo estar con cosas de zagalecha. No. Tengo vale. Que crecer, me han dicho. Ha madurado, ha madurado. ¿Has pensado, o sea, en tirar los cómics? Esta semana ha madurado. ¿Eh? No, cosas mías. Así que, comemos mal. María Rosa, tú, por tu parte, ¿qué...? Pues yo hace unas semanas dije que no me gustaba amanecer, pero ya sé por qué. ¿Por qué? Porque no he visto las demás películas. Ah, sí que andaba un poco perdida. ¿Qué has hecho? ¿Las has visto ya todas? Sí, no están tan mal como dicen. Vale, entonces ahora la pregunta es, ¿qué eres? ¿Del Team Edward o del Team Jacob? Yo me reparto pato. ¿Qué quiere? Lo mismo le da el perrete que el muerto. Como Nacho, tío de pato. Te la he quitado. Además, es que ya tengo convencido a Magas para que me lleve a ver la segunda parte de Amanecer. Vale. Las manos. Oye, pero solo porque me va a dar una bolsa con monedas de un euro y me va a dejar en la sala de juego. Magas, mañana voy yo a Granada. Si queréis, me tiro. No, venimos los dos y los vemos los cuatro juntos. Creo que no cabemos en el coche, ¿verdad? Sí, caben siete. No, pero que a mí no, me gustáis no. Tumbado y no voy a caber. Que sí, reclina tú. Que no cabemos, que yo estoy viendo. Que, pues eso, Ángel, ¿tú a qué te has dedicado esta semana? Yo, pues, a pelearme con la gente de servicio de atención al cliente de Origin. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues eso, que... ¿Qué te han vendido mal? Pues Battlefield 3, o sea, la edición Premium. El caso es que me cogieron el dinero y yo no tenía nada. Y el caso es que tras llamada en espera de 20 minutos, 15 minutos, me cogieron el teléfono, me... ¿No sería una al menos caja? Te ponían música bonita, ¿no? Sí, un tema guapo. ¿Qué te pusieron de...? No sé, pero estaba bien. Ah, ya la vi. Bailando chan, chan, chan, chan, chan. No, yo creo que le pusieron el temita de Monkey Island. Yo creo que seguro que sería... Entonces, nada, ¿no? Battlefield, ¿ya tienes Battlefield edición premium y esas cosas? Eso ya o... lo que pasó en el que viene, ya. Pues ya lo explicará, ¿no? Sí. A ver, Mager, ¿tú a qué has dedicado la semana? ¿Qué peli o qué serie o qué juego con qué has dedicado? Bueno, yo estuve investigando por el Play Store y debo confesar lo que vi con un juego Flash muy adictivo. My Little Pony. ¡Cómprate un pony! Pero es que le puedes poner expansiones y es una como el Talking to... Ah, claro. Sí, pero lo habla y te lo dice el pony. ¡Ay, qué bonito! Entonces es recomendable, ¿no? My Little Pony Talking to... ¿Are you talking to me? Espérate, sí. ¿Qué ha dicho? ¿You talking to me? Sí, luego... ¿Mi Little Pony? Encarna sí. Lo que pero es la Barbie princesita. Los ponis estos que tienen alas y sí, tienen corazón. Sí, la de Friends y Magic. Joder, ¿qué os pasa? Hay uno que es DJ y todo, que es el DJ Pontry, que... Sí. Se lo peta. Con se ese lo peta. Tiene un minijuego que hay de DJ. Estaba haciendo scratch. Vaya. Mola. Así que, Agustín, ¿tú a qué fricada has dedicado la semana? Pues la verdad es que poco. O sea, tengo que reconocer que estoy, entre otras cosas, un poquito de bricolaje en casa. Uy, que se me va la canción. Se me va la canción. No sabe mezclar, no sabe mezclar. No se mezcla. Así que va a ser eso. Oh, Paquirrín, ilumíname. No llame a los más grandes. No llame a los más grandes que nunca contestan. Bueno, el caso es que estoy... Un momento, situación. Estamos haciendo coñas con lo del Vinacho Vidal y he mirado un momento al periódico y leo más largo del mundo. ¡Oye, es verdad! Pero es que se refiere a China estrena el ave más largo del mundo, pero he leído la última frase. Sí, es que la primera frase está tapada por el periódico doblado. Solo se ve la segunda frase que pone más largo del mundo. Eso es una señal, Nacho está entre nosotros. Bueno. Tomad y comed todo de él. El caso, coño, dejarme. Sí. El caso es que estoy de bricolaje. ¿Y qué te estás fabricando? Pues mira, me estoy fabricando a raíz de los perturbamientos mentales que me dais. Es decir... Claro, culpa nuestra. Estuvimos con la noticia de reactor nuclear en la cocina que se hizo el tío. Sí. Pero yo sabiendo que uranio no voy a conseguir... Eso es para gastar lo de la Maritere. La Torrecica se cría. Se lo he preguntado a la Maritera y me ha dicho que no iba a traer este año. No. No lo tenía en el pedido, ¿no? No. Total, que me estoy haciendo un aerogenerador. Yo solo allí. Llevo ya por 5 metros la torre. Y ahí voy. Bien, que entonces... Pero todo comprado en el Emilio, ¿eh? Vale. Entonces, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a hacer un corte de manga a lo de Endesa? Es decir, chúpate esa, yo tengo mi propia electricidad. Pues ahí estoy, colgado como un mono, yo qué sé. Si no me caigo antes de terminarla... Pues ahí así estoy. Que deja que se lo vale. Pues yo, por mi parte, tengo que decir que yo le he quitado la Nintendo DS a mi sobrina. Y ha habido un juego que me ha llamado mucha atención, que es el Cooking Mama. Que es un juego en el que tienes que hacer recetas. Cookie Mama. Eso es lo que le dice a Amador Riva a la Cookie, ¿eh? Por las noches. Cookie Mama. Cookie Mama. Sí, no, pues eso. Yo estaba jugando al Cookie Mama Meth Edition. O sea, la edición metanfetamina, que está el juego de Breaking Bad. Y la verdad es que bien, porque el juego te enseña muchas cosas. Te enseña cómo tienes que ir cortando, cómo hacer la metanfetamina y vas mezclando. Luego también... Oye, ese juego no lo prohibieron, ¿no? No, a ver, yo lo tengo. Es decir... Tú dices, te habrás encontrado con la copia, ¿no? ¿Qué? Claro, sí, mi copia de seguridad. Ah, vale. ¿Qué dices tú? Cookie Mama, o sea, la receta de mamá, Meth Edition, o sea, la edición metanfetamina, que es el juego de Breaking Bad, que lleva al calvo y todas las cosas. Entonces, después te quedas cuidado porque si te muere mucha gente sobre dosis, pues llega el fin de juego, o sea, no, pero se acaba es luego. ¿Es verdad que hay un juego así? Sí. ¿Que la deja la gente? Sí, sí. Claro. Entonces este mes que tienes que descubriendo nuevas recetas, ves cómo hace la mezcla para que salga más rentable el dinero, todas esas cosas. Porque luego llega, te saltan eventos, dice la policía te ha pillado, ha tenido redada, entonces pues tienes que cuidar mucho las finanzas. Entonces es un juego muy muy muy interesante. Así que para todos los fans de Breaking Bad, Cooking Mama Meth Edition. Y hasta aquí hemos llegado con el cero que hiciste la última semana. Nos toca pirarnos. No, para allá vamos. Vale, nos vamos, pero nos vamos, ¿sí? Durante muy poco tiempo, es decir, en 3 días, o sea, hoy es viernes, así que el lunes... ¡El fin del mundo! ¡Ah! ¡Fin de año! ¡Ah, el fin de bueno, año! Se acaba. Yo os digo una cosa. Yo no acabo como el año pasado haciendo de reloj para que os comáis los colines. Pero aquí si os compráis un reloj en condiciones. Pero si tuvimos nuestro reloj, que daba nuestro zas en toda la boca. ¿Seguro? Sí, sí, daba todos los zas en toda la boca, preciso... Bueno, que me da igual, que tengo dislexia. Pues el caso, si dirles así solo fuera eso. Ay. Pues el caso es que este lunes, 31 de diciembre, día de Nochevieja, estaremos por la tarde dando las campanadas. Ay, ¿cómo me gustaría dar? Como Nacho, ¿no? Sí. Pues eso, que el año pasado dicen que no nos quedó muy claro no nos quedaron muy claras la de las campanadas y nos han dado la oportunidad de enmendar nuestros errores. Porque el sistema judicial, el sistema penal español cree en la reinserción y en la posibilidad de encauzar de nuevo tus caminos. Así que nos han dado una nueva oportunidad de dar las campanadas. Así que estaremos el lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. 2 horitas con nuestro especial Nochevieja. ¿Yo puedo decir una cosa relacionada con eso de la uva? Sí, hombre. Vamos claro. A ver, ahuyentes, aulladores. Que no es muy difícil, que para disfrutar hay que metértela en la boca. No te la metas ni, se la han hecho. Ni por la nariz. Ni por la oreja, que por ahí no se comen la uva. Pero para eso hacemos nosotros un programa de 2 horas explicando. O sea, pero si... Ay, 2 horas. Acuérdate horas. De lo que te digo. Que adiós, aguante, ¿eh? Adiós pongo por testigo que será lo mismo. que no, que tenemos que dar... Que es un programa especial. Vamos, especialísimo. Vamos a hacer un resumen del año y cositas así, que es lo que pega en esta fecha. Así que lo dicho, el lunes a las 8 de la tarde estaremos aquí. A las 6 de la tarde, de 6 a 8. Y Agustín, si quieres decir algo, dilo, si tú tienes un micrófono delante. Claro, que si nos queréis, el 6, bueno, el 31, como ha dicho mi compañero, estamos en la radio. La radio es esta cosa que está encima de la biblioteca. Te estoy dando esta información porque si tú eres un buen cristiano y ves que tu congénere no tienen para beber en estas navidades. Tráete la botella de Dani. Acércate. ¿Qué botella de Dani? Acércate la botella de champán. O de cava. O del asturiano. O de lo que sea. Sidra. Pero si viene, famosa en el mundo entero. Si viene a invitarnos a una copa, nosotros, el grupo de la radio, te canta un villancico. O no. Morri Crisma. Pero un aviso también a ese buen cristiano es que aquí la gran mayoría, aunque seamos ateos. Gracias a Dios. Que nos hacemos cristianos todo lo que tú quieras por la bebida, ¿eh? Sí. Por un chupito, digo, un vamos, chupito, te digo, hasta vamos, te quiero. Me vuelvo todo lo cristiano que tú quieras, hasta musulmán. Ya y judío, si hacemos un Hanukkah de esto. ¡Un Hanukkah! Vale. Y pues vale, vamos a dejar con las puertas del más allá. que empieza ahora, son las 9, nos estamos colando un poquito, así que no pasa nada. Enlatado, el programa de lo que viene después, que no en directo, que no están aquí, así que no vengáis porque esta gente viene del más allá, que no sé dónde estará el más allá. O sea, eso es pasando charcón, ¿no? En México. Donde eran los mayas. Los mayas, claro. Los mayas del pues lo maya. Dicho, que hasta el lunes, no olvidéis nuestro especial fin de año. Estuvimos hoy José. Yo mismo. Sí, María Rosa. Sí. Ángel. Venga. Maguer. Nuestro técnico sonido Agustín. Ale. Y yo que soy Trulo. Así que hasta el lunes a las 6 de la tarde, especial Nochevieja, preparad la uva. Hasta entonces. Ah, bueno, y nuestra canción de despedida. Lo de hoy ha sido una broma. No os creéis las noticias, que no eran de verdad. Por si lo habéis dudado en algún momento. Gracias, Sara. Pues qué lástima que Pepsi no haga Coca-Cola con cuerpos muertos. Venga, hasta el lunes.